Arratsaldeon, muy buenas tardes. Desde este momento empieza De Mochilero, el programa de viajes de Eguzki Irratia, que se emite para esta emisora y también para Infosaspi Irratia. Y en el programa de hoy hablaremos sobre un proyecto de investigación sobre los juegos practicados por los pueblos indígenas del Brasil. Para ello hablaremos con Manuel Hernández, que es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Madrid. Música de Brasil y nos vamos ya a Madrid a contactar con Manuel Hernández. Como he dicho al principio del programa, hoy vamos a hablar con Manuel Hernández. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales aplicadas a la actividad física y al deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy vamos a viajar a Brasil. En concreto, vamos a aprender hoy sobre los grupos indígenas y sobre sus juegos deportivos, autóctonos o tradicionales. En primer lugar, buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge este proyecto de investigación sobre los juegos que practican los pueblos indígenas de Brasil? Pues en principio fue a través de un convenio que hicimos con una universidad de Brasil, concretamente con Campinas, en el estado de Sao Paulo. Y en principio la idea no era muy clara, pero sí que queríamos hacer un poco el estudio de los juegos indígenas y realmente también intentar investigar sobre la influencia española fundamentalmente en esas poblaciones en relación al juego y al deporte. Ese fue el principio de todo, ¿no? Luego ya pues se fue desarrollando y al final pues terminamos haciendo el estudio concreto que eran de los juegos interculturales indígenas, que es lo que están organizando ahora a través de organizaciones, o fundamentalmente una organización que es el Comité Intertribal de Brasil, apoyado por el Estado brasileño. Se puede decir que los juegos deportivos no son algo nuevo, sino que siempre han desempeñado un papel importante en lo que sería la vida cotidiana de los distintos pueblos. Sí, efectivamente. El juego es una pauta cultural del ser humano y que ha existido siempre. Y se adapta perfectamente a las necesidades del ser humano de cada época. O sea, que en la época griega se hacían unos juegos, los romanos hacían unos juegos y ahora hacemos otros juegos. Y en las comunidades indígenas es exactamente igual. La ventaja de estudiar peculiar de esas comunidades indígenas, pues que nos encontramos con grupos o poblaciones que están haciendo el juego que hacíamos nosotros hace 10.000 o 15.000 años, ¿no? Esa es la gran ventaja de estudiar esas poblaciones en relación a no solo al juego, sino a cualquier otra pauta cultural. ¿Y cómo se podría definir los juegos tradicionales indígenas? Porque muchas veces se utiliza el término juegos deportivos o juegos autóctonos o juegos tradicionales. Realmente no está nada claro, en general no se tiene nada claro lo que es el juego tradicional o el autóctono o el popular o el deportivo. Concretamente nosotros pensamos que el juego deportivo tradicional es fundamentalmente aquel que se practica, que tiene arraigo en una determinada población, sea autóctono o no. O sea que un juego tradicional puede ser, como hemos visto en las comunidades indígenas, el juego de la choca de origen español, cuando llegaron allí los primeros españoles, pero ellos lo han convertido en un juego suyo y con arraigo y ya es un juego tradicional. La diferencia entre lo tradicional y lo autóctono es que los juegos autóctonos son aquellos que proceden de esas poblaciones, o sea, que son su origen es de esa población, que lógicamente también es tradicional y autóctono. Y luego, en cuanto a lo que conocemos nosotros como juegos populares, pues puede ser también fundamentalmente pues cualquier otro juego o juegos suyos que sean muy populares dentro de esa población, sea o no sea autóctono o tradicional, sino popular. Por ejemplo, en el caso moderno del fútbol, ¿no? Es un juego muy popular que por supuesto lo practican las comunidades indígenas allí en Brasil, ¿no? Los juegos tradicionales indígenas, fundamentalmente, tal como los hemos visto nosotros, son actividades corporales que practican siempre desde el punto de vista lúdico y muy relacionado con los mitos, los valores culturales que tienen esas comunidades. O sea, que están muy, tan relacionados que cuando se practica o cuando compiten o hacen algún tipo de juego, casi siempre lo inician con alguna oración dirigida a sus dioses para que el juego sea propicio y vaya bien todo, ¿no? O sea, está muy muy ritualizado, no es como aquí, como en la cultura occidental nuestra, que también estuvo ritualizada hasta hace muy poco, hasta prácticamente el siglo XVIII, pero que poco a poco se ha ido secularizando y hoy día pues no conseguimos el juego deportivo que practicamos en Occidente relacionado con lo oculto, con lo sagrado, ¿no? Empezando ya con lo que serían estas expediciones realizadas a Brasil, si no me equivoco han sido 4, coméntanos un poquito qué zonas habéis visitado de Brasil y qué zonas habéis investigado. Sí, realmente nos planteamos que, porque esos juegos lógicamente se llevan a cabo ahora desde el año 1996 de una forma regular o periódica, y van cambiando de sitio. Algunas veces son juegos a nivel de estadual, o sea, de un estado brasileño concreto, y otras veces son a nivel nacional, de todo el país, ¿no? Nosotros lo que buscamos 4 experiencias para hacer la investigación, 2 que estuvieran próximas o muy próximas a entornos urbanos, tal como los conocemos aquí, y otras 2 que estuvieran lejanas, ¿no? Entonces, la primera y la última fueron las que eran más próximas a entornos urbanos muy importantes, porque estaban prácticamente en la costa. Una de ellas en Bertioga, que fue la primera que hicimos en el estado de Sao Paulo y muy cerca de Sao Paulo, ¿no? Y la otra fue la última, que fue en el 2007, a finales de 2007, fue en Recife, al norte, y también con mucha población y con mucha influencia urbana, ¿no? Y las otras 2, bueno, buscamos que no tuviesen o que estuviesen alejadas de entornos urbanos grandes o con mucha influencia occidental o influencia blanca, como dicen ellos. Y entonces elegimos una zona, la primera fue la de Conceição Araguaia, conocida en un tiempo porque fue el centro de toda la guerrilla brasileña hasta que prácticamente desapareció. Y la otra fue la de Campo Novo de Parecis. Esas 2 eran las que más separadas y donde encontramos pues etnias con menos contactos con el mundo occidental, ¿no? Y bueno, la idea era un poco también ver la influencia que podían haber tenido las que estaban más próximas al entorno urbano, que por supuesto tenían mucho más influencia y en todos los sentidos, no solo en el sentido deportivo o del juego, sino que en todo, con toda la problemática suponía, por ejemplo, pues estar cerca de Sao Paulo pues para los jóvenes de esas comunidades indígenas, ¿no? Y comparar un poco esos dos supuestos, ¿no? Y la verdad es que se notaba perfectamente aquellas poblaciones próximas a entornos urbanos con la influencia occidental o influencia blanca en todos los sentidos, tanto lo bueno como para lo malo, y en aquellas otras poblaciones indígenas muy alejadas y que prácticamente no tenían ningún contacto con el hombre blanco, o muy poco contacto, y en algunos casos ninguno, porque algunas de esas etnias con las que tuvimos contacto pues no hablaban ni el portugués, o sea, que no tenía, no conocía ese, tenía que tener una traducción con alguien que supiese, que tuviese el doble lenguaje, ¿no? Para poder entenderse. A la hora de emprender un proyecto de estas características, supongo que ya antes de viajar habéis preparado la metodología de trabajo de este grupo de investigación. ¿Cómo fue esta metodología para estudiar estas etnias, las más cercanas a los centros urbanos y las más alejadas? Sí, fundamentalmente lo primero que hicimos fue una... Bueno, es un trabajo de campo. Fundamentalmente, en un primer momento la idea era visitar las aldeas y que de alguna forma lo hicimos así, pero nos dimos cuenta que para nuestro estudio era más interesante aprovechar los momentos en que ellos, los momentos que tienen esas poblaciones, que las tienen como todas las culturas, momentos de fiesta, y donde ellos pues se celebran y es donde practican y hacen su juego, no solo sus juegos, sino sus rituales, sus danzas, sus músicas, etcétera, ¿no? Entonces, en un primer momento, sí que la dificultad que tuvimos desde el punto de vista del método era conectar con esas etnias. Vimos que no en principio era difícil porque tuvimos que solicitar permiso al Estado brasileño a través de la Fundación del Indio, después conectar con las asociaciones que tienen los indios y que están bastante bien organizadas, y una vez que teníamos todos esos permisos, pues pudimos acceder ya a las aldeas y con los líderes, o los, como ellos le llaman, los caciques de cada aldea, para ir recogiendo esa información, ¿no? Al final de lo que decidimos después de esa experiencia es que lo ideal era intentar recoger o ir directamente en aquellos momentos en que ellos se reunían para organizar sus fiestas, porque normalmente pues esas etnias se mueven, pues si son las parecí, pues tienen dos, tres veces al año una fiesta donde las distintas poblaciones de los parecí se juntan o con otras etnias y conjuntamente celebran unos juegos que es el origen de los juegos interculturales. Y claro, la riqueza que tiene eso era muchísimo mayor que no ir a la aldea solo y ver los juegos de uno a uno por cada aldea, ¿no? Entonces, tal como lo tienen ellos organizado, pues son fiestas muy parecidas casi a los carnavales, porque ellos hacen unos desfiles diarios en ese tiempo de fiesta que suele durar alrededor de una semana, donde cada grupo, cada población se presenta con todos, niños pequeños, niños amamantando a los niños y todos juntos, toda la aldea inicia un ritual con unas danzas, con unos cantos y utilizando sus instrumentos musicales, y bueno, pues eso lo hacen todos los días y van mostrando sus pautas culturales que tienen en relación al juego, ¿no? Terminan con determinados juegos lúdicos y muchas veces incluso los juegos no compiten entre ellos porque no coinciden las reglas ni nada, ni incluso los juegos, sino que entre ellos mismos muestran a los demás los tipos de juegos que tienen, ¿no? Como enseñas de identidad. Esa fue un poco la metodología. En principio, con la idea fue buscar a nivel individual las distintas, pero claro, era muy difícil y además, en el caso concreto de Brasil, es que hay 216 etnias distintas que con sus costumbres, sus rituales, sus culturas, sus juegos, todo. Y era muy difícil. Entonces, al final, ¿qué decidimos? Pues en aquellos sitios, enterarnos a través del comité interdictivo dónde se reunían ellos para celebrar una determinada fiesta, de las que hacían de forma periódica anualmente, y entonces nos íbamos directamente allí. Así que hicimos, pues, en los cuatro casos que hemos estudiado, tanto dos muy en el entorno casi urbano, como era Vertido y Recife, y los otros dos en Conceição, en Campo Novo de Parecis. Ha sido muy interesante porque realmente son cosas que tienes que ver allí indirectamente, o sea, no los puedes ver en ningún otro sitio. O sea, que ves exactamente cómo viven y cómo sus tradiciones y cómo intentan transmitir esas tradiciones a los demás, ¿no? Ya has comentado cómo hay algunas etnias que no han visto ningún hombre o mujer blanco o blanca. En vuestro caso, de las etnias que visitasteis, ¿cómo reaccionaban cuando llegabais a esas aldeas o poblados? Bueno, el contacto directo con los indígenas, en principio, es casi imposible. O sea, porque ellos directamente no hablan con ningún occidental. Normalmente te envían al cacique, que es el que realmente, si el cacique, con el cacique era con el que hacíamos las entrevistas, que suele ser una persona muchas veces, si no, o elegida por ellos, por supuesto, pero con una cierta formación, o con, incluso en algunos casos con muy buena formación. Algunos son maestros, o sea, que han estado incluso fuera de sus aldeas y se han formado y han vuelto. Y a través de ellos es donde hemos recogido más información. Si ellos nos daban el permiso, podíamos entrevistar al resto de la aldea, ¿no? Y hacer preguntas necesarias para coger toda la información que necesitábamos, ¿no? Pero si no, era imposible, o sea, en algunos casos, porque no, con el portugués lo entendemos, pero si no hablaban el portugués era imposible hablar con ellos, ¿no? Hace muy pocos días se ha salido a través de los medios de comunicación un nuevo poblado o aldea que han descubierto por la zona de la Amazonia, muy en el interior, ya pegado a los Andes, que no habían tenido nunca contacto con el hombre blanco. O sea, que hay zonas de la Amazonia que aún no están, que no han sido visitadas, ni ha llegado el hombre blanco a descubrirlas. O sea, que estamos en el siglo XXI, ¿no? A la hora de abordar el trabajo de campo, ¿tuvisteis algún problema, alguna incidencia a la hora también de recoger los datos de estas aldeas y de estas etnias? Al principio sí, pero fue un poco en el tema de los permisos, o sea, que hasta que no conseguimos los permisos, de hecho el primer año, en lo que fue el 2005, cuando empezamos nosotros al principio, pues estuvimos unos cuantos meses intentando solucionar el tema de los permisos, pero primero tienes que tener el permiso oficial, que es del Comité de la Fundación Nacional del Indio, que es como una Secretaría de Estado para el Indio allí en Brasil, y que de alguna forma el objetivo de ese organismo público es la protección del indígena. Entonces, porque ha habido bastantes irregularidades en ese sentido de grupos que iban allí a hacer estudio y realmente lo que iban es a ver si conseguían algún tipo de producto, de productos naturales de la selva, que los mismos indios les daban la información pues para luego venderlos pues a laboratorios farmacéuticos o empresas así multinacionales, ¿no? Cuando ya tienes ese permiso, pues realmente es cuando tú puedes conectar ya o directamente con las aldeas o con las asociaciones que representan a grupos o más o menos numerosos de etnias, ¿no? De allí de Brasil. Con la que nosotros conectamos, que es el Comité Interterritorial de Brasil, que además es la promotora está dando la continuidad a los Juegos Interculturales, es una asociación que reúne, pues no sé, en torno a 100 etnias distintas de las 216, o sea que aún quedan muchas más que incluso no participan en ese tipo de actividades, ¿no? O sea, el objetivo de esta asociación es, pues, de alguna forma proteger a la cultura indígena y de alguna forma revitalizarla y darle valor en la sociedad actual brasileña, que es el caso que nosotros hemos estudiado, ¿no? De forma que, bueno, que aparte de recuperar o de no perder sus tradiciones, están luchando de una forma pacífica por que no se le quite la tierra que les queda, que son como reservas, que al estilo que se hicieron en Estados Unidos, pero lo tienen muy difícil, o sea, porque normalmente cuando encuentran algún producto natural de valor, pues entran las multinacionales a saco y esos derechos pues normalmente se ven pisoteados, ¿no? Entonces ahora hay un proyecto muy bonito además que acabo de recibir del Comité Intertribal, de que están intentando presentar un proyecto al Estado brasileño para que se cree la primera universidad indígena, ¿eh? De estudios para indígenas y para estudiar las tradiciones y que, bueno, que ese mundo no se pierda. ¿Cuántas etnias o grupos indígenas han sido estudiados en este proyecto de investigación y alguna que os haya chocado o sorprendido por sus rasgos culturales o físicos? Nosotros, yo creo que en torno a unas 60 o así hemos llegado a través de las cuatro experiencias que hemos hecho directamente. Normalmente las actividades que tal como se desarrollan, claro, Brasil es 17 veces más grande que España, entonces más grande que Europa. Entonces normalmente trasladar simplemente a una aldea, porque se traslada a toda la aldea, a una fiesta que se celebra anualmente, pues normalmente no son, lo que hacen es por zonas próximas, que como mucho pues a nivel de estado o incluso más pequeño, y entonces reúnen a las etnias que recojan en ese territorio. Entonces, normalmente los juegos venían a participar entre 15, 20 etnias, 25, y de la CENIA que más han participado, o sea, que hemos visto más nosotros, fundamentalmente han sido los Bacairí, los Bororo, los Gaviao, los Guaraní, que era la etnia más difundida por toda Latinoamérica, los Canela, los Carajá, los Callapó, no sé, te puedo decir, pues los Manoqui, los Matis, que los Parecí. Una de las etnias que fueron los promotores de todo este movimiento fueron los Terena. Y luego, como etnias curiosas, pues hay una etnia que era los Callapó. Me parece que los Callapó, que era la etnia que cuando llegamos los españoles a la Amazonia, el famoso mito de las mujeres amazónicas, que de ahí viene el nombre. Bueno, pues de alguna forma esta era la etnia que los españoles pensaban que las mujeres que eran mujeres guerreras por la tipología que tenían, y de hecho tenían una tipología incluso mucho más robusta que sus propios hombres, y existe, ¿no? Esa es como curiosidad. Otras etnias han destacado como curiosidades, pues fundamentalmente por el tema del caballo. El caballo es un animal que llevamos nosotros allí a América. Y la mayoría de las etnias no asumieron esa especialidad de domesticar y saber amaestrar los caballos, pero hubo una de ellas que controló, por alguna razón, no sé si a través de los misioneros, pues allí fundamentalmente en las primeras épocas llegaron mis jesuitas españoles, dieron a conocer esa maestría de amaestrar los caballos, de domesticar los caballos, y se hicieron dueños pues prácticamente de toda una región muy importante. Claro, controlando el caballo se eran superiores al resto de las etnias que había por allí. También había una curiosidad que esa la descubrimos en Sao Paulo. Es una ciudad que lo crean jesuitas españoles. El padre Anchieta fue el fundador de Sao Paulo. Entonces, durante una época, mucha gente no sabe que Brasil fue español durante 80 años o así. Luego ya, cuando se separó, pues en Sao Paulo, curiosamente, a través de los jesuitas, aquello fue creciendo, se fue desarrollando un idioma curioso que era una mezcla entre el guaraní y el castellano. Cuando llegaron los portugueses, pues lo primero que hicieron fue prohibir la lengua esa. Y es una lengua que ahora mismo, desde el punto de vista histórico, en las universidades están intentando recuperar para que quede constancia de su existencia, ¿no? También como hecho curioso. Si te parece, Manuel, escuchamos un poco de música brasileña y seguimos en la segunda parte del programa con más aspectos de estos juegos deportivos que practican los indígenas. Danças e cachimbos, mulheres e crianças, caraíbas e tabuias, cantos de esperanças, terra de índio, terra de índio, sangue de guerreiro, primeiros caçadores, Guarani Xavante, índio brasileiro, terra de terra de lindo. Terra de índio, terra de índio. continuamos hablando con Manuel Hernández. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy estamos hablando de los juegos indígenas y en la primera parte del programa hemos estado hablando un poquito sobre los objetivos de este proyecto de investigación, sobre las etnias estudiadas y sobre las expediciones realizadas en Brasil. Un poquito, Manuel, si nos puedes contar cuándo se practican estos juegos deportivos y cuál es la función que cumplen estos juegos deportivos en las distintas etnias o grupos indígenas. Pues mira, fundamentalmente, bueno, por supuesto, en las aldeas ahí se practican y la practican de forma muy muy periódica, muy muy habitual, pues casi todos los días tienen su tiempo para festejar y celebrar con el juego. Y además lo tienen muy asumido porque les lo utilizan también como sistema de solidario y de integración dentro de la propia aldea, ¿no? En cuanto a lo que son los juegos interculturales, cuando se reúnen varias etnias, eso se lo suelen hacer una o dos veces al año y fundamentalmente también es para establecer relaciones con las otras etnias y celebrar, como ya dicen ellos, que celebrar es un acto festivo donde ellos muestran y enseñan a los demás sus propios juegos, sus propias canciones, sus propias músicas, sus danzas, etcétera. Y además de un hecho muy curioso, que la actividad es una actividad multicultural, o sea que al mismo tiempo que celebran esos juegos, que presentan sus danzas y sus rituales, ellos organizan, se suele hacer por la tarde, y por la mañana fundamentalmente montan un mercadillo donde ellos muestran todos los productos que fabrican, lógicamente con la intención de venderlos y conseguir recursos para la aldea. También organizan unos foros que son, le llaman foros indígenas, que son como debates donde ellos discuten e intentan de alguna forma a través del foro transmitir la problemática que tienen los indígenas en general y en particular esas aldeas, ¿no? Eso se hace todas las mañanas. En esos foros hemos participado nosotros todas las veces que hemos estado. Y luego por la tarde, al atardecer es cuando se inicia lo que es la actividad lúdica, más lúdica, ¿no?, que está relacionada fundamentalmente con el juego. Entonces entran como si fuera una especie, para hacerse una idea, como unos Juegos Olímpicos, el desfile inaugural de unos Juegos Olímpicos, pues todas las noches desfilan todas las etnias, pero desfilan todos, desfilan no solo los hombres, las mujeres, los niños, incluso los niños que están amamantando, desfila toda la etnia. Bailando y con canciones y con algunos instrumentos propios de cada etnia, y una vez que se termina el desfile, entonces participan en el punto de vista lúdico. Si es un juego que practica solamente una etnia, pues es esa etnia la que enseña a los demás el juego, que ellos, para ellos es un juego tradicional. Si son juegos donde que están más generalizados, sino por ejemplo el tiro con arco, el lanzamiento de jabalina o el cerbatana, pues compiten entre ellos, pero siempre con ese sentido de más que de competir, celebrar y divertirse, ¿no? Aunque eso pues tiene un límite, ¿no? Porque cuando están compitiendo en una carrera o con una piragua, pues lo lógico es que los deportistas en ese momento lo que quieren es ganar. Luego, una vez termina la prueba, se reúnen que en una danza ritual y de alguna forma pues agradecen a los dioses que eso haya ido bien y que se lo hayan pasado muy bien, ¿no? Ellos tienen un sentido religioso que es un sentido religioso muy sincrético, o sea que ellos no han dejado sus dioses, siguen manteniendo sus dioses que están muy relacionados con los elementos naturales, el fuego, el agua, la tierra, etcétera. Pero al mismo tiempo también han asumido dentro de esos dioses los que le hemos metido nosotros con nuestra colonización, ¿no? Que concretamente en el caso nuestro, que es Jesucristo y los santos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando ellos, sus rituales siempre están relacionados con eso. ¿Y qué sucede en estos juegos indígenas y qué efecto puede tener el contacto con otros grupos indígenas o incluso con colonizadores en lo que serían estos juegos indígenas? ¿Hay pueblos indígenas o etnias que adoptan juegos de otras etnias o cómo ves este tema? Bueno, en principio ellos han asumido algunos de los juegos que llevamos los colonizadores allí. O sea, por ejemplo, hay un juego muy que es de origen español, lo sabemos por el nombre, que se aquí en España ha desaparecido, en nuestro país, bueno, en aquella época, que era en la península ibérica, era, se llamaba el juego de la chueca. El juego de la chueca era un juego muy parecido a lo que conocemos hoy como el béisbol, o se juega con un palo o el hockey, ¿no? Y se llevó allí y en algunos sitios ha perdido el nombre y se llama de otra forma, como puede pasar en países como Chile o incluso Argentina, que lo siguen practicando los pocos indígenas que quedan por allí, y con otro nombre, que en el caso de Chile se llama palín, etcétera, ¿no? O los juegos a caballo, que por supuesto allí no había caballos, o sea que cuando se llevan los caballos de allí surgen otras modalidades de juego. Lo que sí está claro es que independientemente de los juegos que llevamos nosotros, ellos tenían sus propios juegos, ¿no? Y esos juegos tradicionales siempre han tenido mucha relación con el tipo de vida de cada cultura. Entonces, lógicamente, los juegos que practican ellos, que viven en la selva, son selva, o sea que es muy, aunque son muchas etnias o poblados están muy próximos, pero tienen difícil acceso un poblado a otro y lógicamente la situación geográfica del entorno les limitaba mucho a la hora de desplazamiento y de tener relaciones con otras etnias, ¿no? Que no eran fáciles. Entonces, a través de estos juegos lo que se consigue es dar más cohesión de alguna forma a la identidad y al sentido que le están dando los indígenas actualmente, concretamente en Brasil, yo creo que a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Intentar que sean protegidos, que estén respaldados por los distintos gobiernos, que se les reconozcan sus derechos. Hace unos años se aprobó por Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre eso ellos basan todas sus peticiones, y cuando ellos organizan sus actividades en los foros y tal, pues normalmente pues muchos de esos foros son debates donde ellos de alguna forma piden que esos derechos sean no solo reconocidos, sino que además que en la práctica se les respete, ¿no? Que muchas son reconocidos, pero si en la práctica no se les respeta. Por ejemplo, cuando estuvimos en Recife a la vuelta, me acuerdo yo que a finales de 2007, pues salió en la prensa que cuatro funcionarios de las Naciones Unidas habían sido secuestrados no me acuerdo qué etnia era, pero era una etnia que había participado en los juegos, que habíamos nosotros hecho entrevistado y tal. Entonces, estuvieron secuestrados esos funcionarios durante una o dos semanas, no me acuerdo del tiempo, y la reivindicación era que los funcionarios iban a estudiar allí porque en aquella zona se había descubierto petróleo. Ya sabes que Brasil ahora es uno de los países emergentes más importantes y el petróleo está influyendo muchísimo porque está cada vez que están descubriendo pozos de petróleo. Y en este caso los pozos de petróleo lo habían descubierto en una reserva india que se le había cedido a los indios, a esta etnia. Y claro, pues los indios estaban viendo que se les iba de las manos pues eso del que eran dueños de su tierra, que realmente no era así, sino que los dueños de la tierra es el gobierno brasileño, y cuando han encontrado petróleo, pues todos los derechos se quedan en segundo término, ¿no? Y entonces ellos, para de alguna forma reivindicar eso y defenderse, pues hicieron el secuestro, que luego se solucionó sin ningún tipo de problema, ¿no? En cuanto a lo que sería ganar o perder en estos juegos deportivos, eso quizás no sería lo importante, el carácter competitivo no es muy importante para estos grupos indígenas, sino más que nada es el símbolo de prestigio, y luego también un poquito el festival lúdico deportivo versus competición que suele haber en estos juegos deportivos. Sí, realmente es muy difícil separar lo competitivo de lo no competitivo, porque cuando compites contigo mismo, bueno, pues está más claro, pero cuando compites contra otro, aunque seas de tu misma aldea, pues al final siempre es una competición. Pero lo que pasa es que como allí no hay el aspecto, no hay un aspecto crematístico de ganar algo muy utilitario, sino el aspecto fundamentalmente es de prestigio, ¿no? Dentro de la aldea o en el entorno de las aldeas o de las etnias donde están jugando o compitiendo, ¿no? Entonces ellos intentan, y además lo dicen constantemente, que aunque existe esa competición, que donde, bueno, de alguna forma, porque no hay premios ni nada en las competiciones, hay un ganador y un que pierde, pero lo cierto es que fundamentalmente intentan incidir mucho en que la idea es fundamentalmente es de festejar más que de competir, aunque sea a través de la competición. O sea que el objetivo fundamental es festejar e intentar disfrutar con otras etnias de esas pautas lúdicas que entre todos están haciendo, y aunque el medio sea una competición, ¿no? O sea que eso lo tienen, es difícil, porque por ejemplo cuando el juego no era, pues eso se veía más claro cuando los juegos eran los típicos juegos que celebran ellos, como tiro con arco, lanzamiento de jabalina, la carrera con troncos, o de piragua. Pero cuando entraban en juegos que decíamos estos, los juegos famosos populares que han sido importados y ellos lo practican como todo el mundo. ¿Quién no practica el fútbol a nivel planetario, no? Es una de las actividades o pautas culturales que primero se han globalizado en el mundo, yo creo. Pues entonces, lógicamente, es muy difícil separar la idea que ellos, que los medios de comunicación, porque les llega a ellos, de que tiene el fútbol, de sus costumbres y su idea esa de festejar, etcétera, ¿no? Pero así todo, bueno, lo intentan por todos los medios, ¿no? Y inciden mucho en casi todos los foros que se celebran y en sus reuniones, que fundamentalmente el objetivo es pasarlo bien. Y de hecho, pues como es que los ves para participar en los juegos, y a lo mejor está jugando una mujer que está amamantando a la niña, un niño de meses, y está para participando en el juego. Es curiosísimo. Aparte del fútbol, que como se suele decir habitualmente es un deporte universal y que se practica, como podemos ver, en todo el mundo, incluso los grupos indígenas de Brasil, que Brasil es una potencia futbolística, ¿qué otras modalidades practican u otras modalidades que sean desconocidas aquí en Occidente o que os hayan sorprendido? Sí, bueno, hay muchas modalidades de tiro con arco, donde la más normal es la de acertar a un blanco, ¿no? Que ellos normalmente ponen blancos, siluetas, animales, etcétera. Pero también tienen juegos de tiro con arco y flecha, donde lo que hacen es la punta de la flecha la quitan y ponen como una, para evitar accidentes y riesgos, y ponen como un taponcito, ¿no? Entonces el objetivo es darse con la flecha, se tiran con las flechas, ¿no? O por ejemplo eso mismo lo hacen también con una competición, que es tiran una especie de ruedecilla parecida a una rueda que empieza a girar, a rodar por el suelo, y entonces el objetivo es, mientras está rodando, pues los arqueros están tirando flechas a ver quién da a la ruedecilla, entonces quien le da pues puntúa y tal. Son como, o sea, de esas modalidades hay mucha variedad relacionadas con eso, ¿no? Luego el lanzamiento de lanza está claro. A nosotros una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la competición con cerbatanas. De hecho, yo me traje una cerbatana se las compré a una de las etnias, una cerbatana que tiene en torno a 3 metros así, y que ellos sí, que concretamente esta etnia la sigue utilizando como instrumento de caza, o sea, que para cazar pequeños animales, etcétera, ¿no? Luego juegos así que también que nos llamó la atención, que no lo conocemos aquí, es el juego de la tora. La tora es un tronco, y entonces tienen varias modalidades dependiendo si compiten mujeres o hombres, o si compiten a nivel incluso individual, que lleva un jugador lleva el tronco, que suele pesar bastante, o si es el más pesado, que puede llegar a pesar 100 kilos, pues lo llevan entre varios. Entonces es un juego de una carrera que lo hacen, entonces el grupo que llega antes con el tronco a la meta pues gana, ¿no? El otro juego también curioso que nos llamó la atención fue una especie de juego de, bueno, es un juego de pelota, pero que solo utilizan la cabeza para jugar. Entonces es bastante difícil, porque en uno de los casos me acuerdo yo que me dijeron, bueno, ahora el profesor español me resultó imposible darle con la pelota, porque era imposible, casi tenías que prácticamente agachar, hacer un movimiento muy violento con el cuello. Yo decía, me voy a romper el cuello con uno de esos movimientos, ¿no? Luego hay juegos que sí, que las típicas luchas corporales, que las hacen casi todos. Otro juego también curioso, que aquí en España o en Europa en general la conocemos como la indiaca, que es de origen brasileño. Allí se llama la peteca. La hacen con, bueno, pues como hacen casi todo allí, con productos naturales, y también es un juego muy extendido y muy conocido a nivel de actividad lúdica, ¿no? Pues más fundamentalmente eso, los juegos infantiles son muy parecidos a los que hacen los niños occidentales, lógicamente adaptados a los medios que tienen allí. Y pues hemos visto jugar con pequeñas peonzas hechas con frutos naturales. Imitan mucho los niños, juegan mucho en el agua, los juegos de agua. La mayoría de las aldeas están muy, muy cerca de un entorno de un río, de ríos, que son, ya conocemos al Amazonas, pero claro, el Amazonas tiene un montón de afluentes, y los afluentes del Amazonas, algunos casos son más grandes que cualquier río europeo, ¿no? Y el mundo del agua, pues lógicamente las canoas compiten mucho con las canoas, y hacen muchísimos juegos, más que también competiciones tipo como hacemos nosotros de natación, de carreras, pues de juegos, pero fundamentalmente los niños, ¿no? Al margen de lo que serían las actividades deportivas o lúdicas, ¿qué celebraciones o rituales habéis podido presenciar? Y luego has comentado al principio de la entrevista el tema de la figura del cacique. ¿Qué otras figuras suelen existir en estos grupos indígenas? No sé si existe la figura del brujo o del curandero. Coméntanos un poquito qué figuras se pueden encontrar en estos grupos indígenas. Pues ahí hay dos figuras importantes, que una de ellas es el cacique, que es el hombre bueno. La idea de cacique, que ellos le llaman cacique, pero no es la idea que tenemos nosotros de cacique. El cacique es un hombre elegido por los miembros del poblado o de una etnia, y normalmente es el hombre que de alguna forma les representa y es un poco el defensor de ese grupo, ¿no? O sea, es todo lo contrario a la idea que tenemos nosotros de cacique, de dictador, ¿no? Y luego en cuanto a... Normalmente eligen a esas personas por su formación en general o simplemente, como decimos aquí muchas veces nuestros representantes, ¿no? Pues personas tan carismáticas que son capaces de solucionar generalmente los problemas que tienen en sus aldeas, ¿no? Y luego está el chamán, que normalmente el chamán o el brujo normalmente para ellos es el chamán fundamentalmente o el curandero, que es la persona que domina o que conoce pues el uso de muchas plantas medicinales para uso fundamentalmente de la salud, ¿no? De pequeñas enfermedades, y que lógicamente ahí es donde han influido mucha gente para buscar sacar esos productos que en algunos casos aún desconocemos y que ellos han utilizado toda la vida pues para solucionar problemas de enfermedad, etcétera, ¿no? Sí que funcionan esas dos. Luego el papel de la mujer, por ejemplo, en esas comunidades indígenas las mujeres tienen hijos muy pronto, pero normalmente suelen participar también en las actividades cuando festivas de este tipo que estamos hablando, ¿no? O sea, que no se mantienen al margen porque participan todos, o sea, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y en cuanto a actividades lúdicas que no sean juegos tal como los conocemos nosotros, fundamentalmente la danza. O sea, el mundo de la danza para ellos, yo creo que además está mucho más relacionado que el juego desde el punto de vista de todo lo que sea sobrenatural, de la mitología, de los ritos, incluso de sus valores, ¿no? Entonces, siempre que juegan o empiezan haciendo una danza y terminan haciendo una danza que normalmente son danzas cantadas. Y además que se les cuando los ves cómo cantan o cómo bailan, pues te das cuenta de que realmente lo están sintiendo. O sea, no es una cosa ficticia ni no es una cosa que sea para la galería, sino que ellos están viviendo en ese momento con sentimiento lo que están haciendo, ¿no? Ya como últimas preguntas, una muy importante es el tema de las conclusiones de este proyecto. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Pues fundamentalmente la positiva es que en estos momentos hay un intento de recuperación de esas culturas indígenas que por cierto son muy ricas. Por ejemplo, una cosa que no hemos citado es que son las pinturas que llevan, que las pinturas de cada etnia son totalmente distintas a las otras, y todas las pinturas representan algo o representan algún valor dentro de esa cultura, o valores dentro del ritual. Y la verdad es que en ese sentido positivo, tiene un cierto respaldo por parte del Estado brasileño de que eso no se pierda, ¿no? De que puedan, ellos quieren seguir viviendo como han vivido siempre, porque pueden vivir. O sea, la idea de que las comunidades indígenas o los hombres prehistóricos vivían de mala manera, eso está superado ya. O sea, que se sabe que si el ser humano hace ya 3 millones de años teníamos el mismo cerebro que ahora, la pregunta está clara: ¿y bueno, y por qué no evolucionaron? Pues no evolucionaron porque tenían suficientes alimentos y una vida rica en muchas posibilidades lúdicas, desde el punto de vista lúdico y de seguridad, que hacía que no necesitaran, que no necesitaran cambiar. Y eso es un poco lo que hemos visto en la Amazonia, ¿no? En las comunidades indígenas de Brasil en general. O sea, que ellos no quieren cambiar. Cuando llegamos los españoles y los portugueses a Latinoamérica, se calcula que en la zona de Amazonia había en torno a 4 millones de indígenas. En este momento, y la población está subiendo, son unos 400.000 en total. O sea, ha sido yo creo que se han, prácticamente ha habido momentos en que han estado a punto de desaparecer, y de hecho habrán desaparecido muchas. Todas las etnias que vivían en el litoral, en el Río de Janeiro, donde estuvimos nosotros en Bertioga, todas las zonas que fueron las primeras que fueron pobladas por los europeos, prácticamente desaparecieron, porque claro, se enfrentaron al hombre blanco que llegó allí. Y con las distintas guerras que hubo, lo fueron exterminando. ¿Dónde quedaron las etnias que conocemos ahora? En el interior, y que porque hacia el interior, hasta esa hora, y aún no hemos llegado a todos los sitios, pues hace 100 años pues había muchísimas etnias brasileñas que no habían tenido nunca ningún contacto, y por eso se preservaron. Pero así todo, hubo un descalabro total en cuanto a la población. O sea, empezaron, porque nosotros no solo porque morían, porque los hacíamos esclavos, y los hacíamos trabajar y los tratábamos como esclavos. Pues, claro, en un momento que eran considerados como... Una de las justificaciones para la esclavitud es que los indios no tenían alma, ¿no? Y eso lo dijo en su momento pues alguna orden religiosa. Lo cierto es que murieron mucho, o la mayoría murió por enfermedades que llevamos nosotros, no tenían ninguna defensa, y murió muchísima gente así, en las grandes plantaciones que se empezaron a montar de café, las grandes cafetales, o de azúcar, etcétera, ¿no? Que una vez que se quedaron sin mano de obra, lógicamente los caciques o los grandes terratenientes en ese momento lo que hicieron fue tirar de la esclavitud, que cuando se produjo el gran comercio de esclavos negros, ¿no? Porque se quedaron sin mano de obra. Y en aquellas plantaciones, visitamos algunas plantaciones que ahora están transformadas y reconvertidas en centros turísticos y tal. Y en algunos sitios aún se conservaban donde vivían los negros y donde vivían los blancos, ¿no? Los blancos vivían en grandes palacios dentro de esas tierras, de latifundias, son grandes latifundios, en algunos casos más grandes de Andalucía, y los esclavos vivían como en establos, pero vimos unos establos que llegaron a tener más de 3.000 esclavos que tienen durmiendo en los establos. Y eso también una cosa, como curiosidad, en uno de los viajes que hicimos, que fue a Campo Nuevo de Parecí, cuando llegamos, teníamos un hotel de estos tantos raritos de allí en mitad de la selva, en un poblado donde el 99% de la población eran negros. Entonces, cuando cogimos el periódico al día siguiente de llegar y leemos, el ejército brasileño libera 3.000 esclavos de una fazenda brasileña. Eso en el 2007, ¿eh? O sea, que sigue existiendo una forma de esclavitud, porque cuando cogen trabajadores para esas grandes plantaciones, que son grandes latifundios, una vez que el trabajador entra allí, no tiene medios para salir, y los convierten en verdaderos esclavos. Esa es la parte negativa, ¿no? Ya como última pregunta, Manuel, si nos puedes comentar alguna página web donde haya más información sobre estas investigaciones que habéis realizado. Bueno, en la página que tenemos nosotros, que es la página oficial de nuestro grupo de investigación, que el nombre es Museo del Juego, y se puede acceder a ella pues a través de... la dirección exacta es www.museodeljuego.org. Y ahí tenemos toda la información. En el menú principal aparece una ventana que pone investigación. Pues dentro de investigación, ahí estamos metiendo nosotros en todos nuestros trabajos etnográficos, no solamente ese, sino todo lo que estamos investigando, no solamente fuera en Brasil, sino aquí en España, en concreto con el mundo del juego, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito que es recuperación del patrimonio histórico del juego y el deporte español, que lo llevamos haciendo desde hace un año, con la intención de hacer un catálogo, inventario de todo lo relacionado con el juego, no solo de cultura material, sino cultura inmaterial, cultura documental, bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Que pues la gente pueda hacer directamente de forma gratuita, porque hace en el museo. Pues deseando, Manuel, que algún día sean reconocidos los derechos de los indígenas, tanto en el plano teórico como en el terreno práctico, te agradecemos que nos hayas acercado a esta realidad, la de los juegos indígenas. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad dar a conocer esa realidad, porque yo creo que cuanto más conozcamos las cosas, pues más fácil es solucionarlas luego. Perfecto, Manuel. Pues más adelante, si hacéis una nueva investigación, ya sabéis que podéis contar con este programa y esta emisora para que nos contéis cómo ha sido la investigación y las conclusiones. Muy bien, pues ese proyecto que os hablo del patrimonio histórico, que en el caso de nuestro país es interesante. Si en algún momento os interesa, pues me dais un toque y lo podemos ver. Vale, perfectamente, Manuel. Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. princípio eram a terra e o mar. Deus Maíra soprou uma flauta de bambu e da sua música nasceu um dia. Um dia, de bem longe, de Portugal, o mar trouxe o branco em navios de velas. Quando os índios eram uma nação dizimada, os portugueses partem para a África em busca de novos escravos. Em busca de novos escravos. Na terra eles plantaram a cruz de um novo Deus. Os índios, doenças e medo, fome, escravidão e morte. Doenças e medo, fome, escravidão e morte. Y tras conocer más sobre los juegos practicados por los pueblos indígenas de Brasil, nos despedimos de nuestro programa de hoy. Que paséis buena semana. Nos vemos la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.